Casu presenta el siguiente programa. La partitura es una manera de hacer que la gente se mueva. Si careces de otras maneras, como la agresión o la persuasión, es la partitura la que debería hacerlo. Este es el aspecto más satisfactorio de trabajar con partituras. El problema es que justo cuando te das cuenta de que tus sonidos son demasiado extraños, dirigidos a una cultura diferente, también te das cuenta de que es lo mismo para tus bellas partituras. Nadie está dispuesto a entenderlas. Nadie se mueve. Cornelius Cardio. Entre 1963 y 1967, un compositor inglés, Cornelius Cardew, trabaja sobre una nueva composición. No imagina sonidos, no escribe notas, solo completa 193 páginas de una multitud de gráficos. Líneas, círculos, plenos negros, símbolos equívocos. En la entrevista de hoy de la partitura Entre las Cosas, hablamos sobre esta monumental obra, el Tritis, con Francisco Alibro Ushud, músico experimental, artista visual, escritor y crítico, oriundo de Posadas. Pensamos con él los signos, su función como objeto visual y como dispositivo para hacer música, de una obra tan importante y sísmica como ignorada de la música del siglo XX. Francisco, hoy te quiero preguntar muchas cosas sobre un músico que vos conocés bien, Cornelius Cardew, y de un trabajo en particular de él que es el Tritis, ¿no? Esta partitura monumental, gráfica, que un poco pone al límite la idea de partitura. Pero antes de meternos en eso, quería preguntarte sobre la partitura más en general, ¿no? Para entrar un poco en este tema. O sea, no toda la música existe en partitura, y por eso podemos pensar que no todas las músicas existen de la misma manera. ¿Cómo podemos pensar esta forma de existencia en particular de la partitura en relación a otras formas? Claro, bueno, Cardew tiene una frase muy interesante que, en la que contrapone la composición a la improvisación, porque bueno, ese era un dilema, un objeto de pensamiento que aparece constantemente, que es, él dice, la composición está disparada hacia el futuro, dice. Y la improvisación está anclada o instalada en el presente. Este estar disparado hacia el futuro de la composición, por supuesto, tiene que ver con la posibilidad de la existencia de una referencia expresada en la notación, ¿no? En la notación, en la escritura musical. Creo que acá hay como un problema semiótico más amplio, que es esta cuestión, digamos, las relaciones entre un lenguaje, su referente, y digamos después las cuestiones que tienen que ver con la ejecución, en tanto la partitura es un conjunto de instrucciones que están concebidas y especializadas para permitir la reproducción de ese objeto que se desenvuelve en el tiempo de la manera más precisa posible, en grados, diríamos, milimétricos y, entre comillas, científicos, de su reproducción, ¿no? Entonces, ahí, como sabemos, la historia de la música occidental tiene muchos momentos distintos, pero bueno, también sabemos que ese grado de precisión se ha ido afinando a niveles realmente punto a punto, podríamos decir. Y creo que ahí también se juega toda esta idea de la música como ciencia, ¿no? Como una especie de discurso que digamos, se aleja del arte y se asume como un discurso dotado de una cientificidad que está basada en la posibilidad de mensurar el tiempo y por lo tanto de aplicarle modelos matemáticos. Claro. ¿No? Entonces, de alguna manera es como, yo trato de discutir un poco esta idea, O sea, de volver a la música hacia el terreno del arte, digamos, ¿no? Sacarla de esa pretensión que está muy extendida y está muy presente, sobre todo en la academia, podríamos decir, porque bueno, o sea, obviamente las personas que hacen un enorme esfuerzo de estudiar durante años y años, pretenden que ese estatus de cientificidad se preserve y se mantenga. Entonces, resulta muy inquietante que se cuestione ese estatus, digamos. Y a mí me parece interesante porque, de alguna manera, si bien uno puede buscarle, buscarle, digamos, las raíces matemáticas a la música, que por supuesto las tiene, y que se remontan a Pitágoras, como también es muy sabido, también hay que pensar la música como una parte del arte, ¿no? Como, o sea, son esos dos polos que me parece que está bueno, digamos, no olvidar uno de los polos. O sea, saber que la música tiene ese componente, pero también saber que la música también es parte del arte y por lo tanto tiene también otro estatus, ¿no? Entonces la partitura se encuentra en el medio de esos mundos, es justamente el instrumento o el dispositivo que permite que la música pueda dotarse de esa cientificidad que está, eso también es bastante asombroso, la cientificidad de la música estaría en ese sentido, si uno toma solamente la partitura, basada en esa capacidad de poder ser reproducida al milímetro, claro, al detalle, ¿no? También, por supuesto, en la composición, porque por supuesto que componer una pieza, no importa en qué género, puede ser música popular o puede ser música académica, demanda una serie de saberes que tienen que ver también con la mensura, ¿no? con la cesura del tiempo, la división, claro, del tiempo. Y la codificación, entonces, de los parámetros en general, ¿no? Como la exactamente, exactamente. Entonces ahí yo creo que la notación y la partitura viven en ese espacio, ¿no? En el espacio intermedio entre la cuestión, digamos, de la composición y la cuestión del material crudo de la música, ¿no? Que de alguna manera pasa por ese filtro y de alguna manera se reduce, por supuesto, al pasar por ese filtro. Claro. Al principio dijiste algo que está bueno también como ver, que tiene que ver con que, bueno, la partitura no es una cosa que aparece en la historia de la música como una especie de, bueno, y ahora tenemos este sistema, sino que como cualquier sistema de notación, de escritura, se va filtrando, afinando, va perdiendo elementos, va ganando otros, y que en ese sentido hay un movimiento en un momento particular de la historia que tiende a pensar, bueno, en la partitura está todo lo que necesito para recrear, reproducir la música, ¿no? Lo que tiene es que uno se va más para atrás, y cuanto más para atrás te vas, menos determinación encontrás en las partituras, ¿no? Menos detalle, menos milimetría, si uno quiere. Y uno empieza a encontrar como cada vez rasgos más, como gestos más grandes, menos precisos tal vez, pero eso no implica que la música fuera menos precisa o que tuviera una materialidad más bruta, digamos, en ese sentido, ¿no? Sí, bueno, eso se hace más evidente si uno compara a otras tradiciones musicales, que tienen niveles de codificación que están expresados de otra manera, ¿no? Yo estoy como bastante familiarizado con la música de la India, del norte de la India, que estudio y sigo estudiando, hace años, y bueno, creo que voy a seguir estudiando porque es algo que siempre parece un horizonte que está ahí, hacia el que uno camina, pero que no llega nunca. Pero bueno, ahí también hay una tradición oral, o sea, es una música de tradición netamente oral, y sin embargo, con el tiempo, y hablamos de una música que también tiene varios siglos, muchos siglos, también ahí hay una apoyatura, digamos, o algo que se va, con el tiempo se va sedimentando como escritura, no en el mismo sentido que la música occidental, para nada, es mucho más abierta, se parece mucho a lo que vos describías. Son básicamente los nombres de las notas, hay algunas reglas, pero bueno, es algo que es bastante tardío también. Y sin embargo, uno ve que una música extremadamente compleja, con inflexiones extremadamente complejas en todos sus parámetros, puede ser transmitida perfectamente a lo largo de los siglos, de persona a persona, porque es una tradición oral, familiar, de maestro discípulo, toda esta tradición, ¿no? Que se llama Guru Shishya Parampara, es la tradición del vínculo entre el maestro y el discípulo. Y muchas veces el maestro y el discípulo son miembros de una misma familia, son el padre y el hijo, o el tío y el sobrino, etc. Hay una cosa familiar muy fuerte. Se transmiten con enorme fidelidad, y esto, por ejemplo, se expresa en distintas escuelas que van preservando sus maneras de interpretar los ragas. El raga también es otro gran tema para conversar, porque el raga, o sea, un raga no es una composición exactamente, no es como si uno dijera una sinfonía o una sonata, no es solamente una forma, es mucho más que una forma. Una forma, digamos, que atraviesa otras formas, otras Claro. formas más vinculadas a lo que uno podría asimilar a los géneros, ¿no? Pero bueno, lo importante es que esa tradición se ha preservado, o sea, uno puede tocar un raga o una pieza semiclásica que tiene tal vez 5 o 6 siglos y que llevaba a nosotros perfectamente codificada, sin la necesidad de una notación de este tipo, o sea, transmitida de manera oral y con algunas codificaciones escritas, sí, pero eso finalmente no es lo importante. Entonces, Claro. alguien te enseña, esto se toca así, y te dicen, no, al pasar en esta escala, o sea, al pasar, se sube con estas notas y se baja con estas notas, y no puedes tocar esta nota antes de la otra. O sea, no, en esta bajada no puedes tocar esta nota, o podés, pero porque le podés darle este matiz, y hablamos de cosas que tienen que ver incluso, porque el universo de la música de la India trabaja muchísimo con lo microtonal. Entonces, hablamos de ese nivel de precisión, o Sí, sea, sí, sí. de precisiones de los shrutis, que son las divisiones internas de la nota. Cada nota tiene 21 divisiones. Hoy no se piensa tanto en esos términos, la nota se parece más a la idea de la nota que tenemos nosotros, pero en la tradición pura y dura y clásica, esas divisiones existen, y además las escalas están pensadas para que esas divisiones aparezcan al ejecutarlas. Claro. Entonces ahí tenemos otra tradición muy compleja y muy rica que ha subsistido sin la necesidad de una notación como la que nosotros tenemos internalizada y que naturalizada, ¿no? Claro, uno diría que eso tiene una relación como muy, muy estrecha con la manera que una sociedad, por decirlo de alguna manera, una cultura, también estamos usando palabras un poco fuertes, pero que una comunidad usa para lidiar o tramitar la memoria, digamos, ¿no? De determinadas músicas. Exactamente. Pero bueno, llegamos como de algún modo en Occidente a pensar que en la partitura está la música, ¿no? Como si volviera a ella. Pero bueno, como pensando ya en la partitura como objeto, que obviamente va a tener un vector hacia la música, ¿no? Y una especie de dirección hacia esto se usa para, ¿no? Como una utilidad. Uno igual para atrás y para adelante, digamos, de ese estatuto de la partitura tan estricto, encuentra ejemplos de partituras como objetos que muestran una especie de exceso, ¿no? Como algo que excede la utilidad. Pensaba, por ejemplo, en el Ars Subtilior, ¿no? Que creo que es siglo XIII o XIV en Francia, que son estas partituras, por ejemplo, que tienen forma, como que están escritas en forma de corazón o en forma de círculo. Y que algunos han llegado a hablar de eso como música ocular o música visiva, ¿no? Y eso me remite directamente a este tema que estamos rodeando, pero que ahora vamos al centro, que es Cornelius Cardew, ¿no? Y su obra gráfica, esa especie de Monte Everest de las partituras gráficas, que es el Tritis, ¿no? Exacto, sí. Bueno, cardio sería, digamos, la condensación, podríamos decir sin duda la condensación máxima absoluta y la puesta máxima de toda la tradición, que ya es una tradición en la música contemporánea, en el arte contemporáneo, de las partituras gráficas, ¿no? Una tradición que, como decís vos, se puede encontrar antecedentes en la Edad Media, y en las distintas etapas que siguieron, ¿no? Atravesando el Renacimiento, etcétera, con respecto a la notación, hasta llegar a Cardew, que bueno, arriba también a esa etapa de una manera muy, muy particular. Bueno, recordemos que Cornelius Cardew es un producto de, digamos, un producto de la más refinada vanguardia, por un lado, un producto de la academia de la música contemporánea y por otro lado, de la vanguardia de la música contemporánea, y del arte contemporáneo en general. O sea, estuvo en contacto con las figuras más trascendentes de la música contemporánea, o sea, en contacto directo. Bueno, fue asistente de Karlheinz Stockhausen, eso hay que recordarlo. No todo el mundo sabe que Cardew fue el asistente de Stockhausen en el momento en el que Stockhausen estaba componiendo Carré para cuatro orquestas y cuatro coros, que es una partitura monumental, ¿no? En ese momento él tenía una beca, estaba en Darmstadt, esto fue en los años 60, y hasta tal punto Stockhausen vio que bueno, Cardew era alguien absolutamente excepcional. Esto lo cuenta Stockhausen en alguna parte, donde dice que Cardew era la persona ideal para ese trabajo, porque no solamente era un excelente pianista, sino que también era alguien que tenía la capacidad de entender lo que estaba pasando en la música en ese momento, que era algo que también, digamos, no todo el mundo estaba en situación de poder procesar y poder hacer algo con eso. Entonces, este trabajo, creo que, si no me equivoco, duró unos 2 o 3 años, 3 años creo, que es bastante tiempo, y hasta tal punto confió Stockhausen en Cardew que el Carré, digamos, tiene una serie de instrucciones y de exigencias, digamos, para los directores de los coros y las orquestas, que trascienden lo que uno esperaría, digamos, de una partitura típica para ese tipo de formaciones. Y básicamente Stockhausen lo que había hecho era delinear esas instrucciones, pero después había que convertir esas instrucciones a material concreto, a notas. Entonces le encomendó a Stockhausen el llenado, digamos, de esas instrucciones con material musical concreto. O sea, lo cual no es poca cosa, ¿no? Es decir, le confió la tarea más, tal vez más delicada. Y bueno, después esto, Cardew en su deriva, que también, bueno, estamos hablando un poco de la historia de Cardew, pero es cierto que por ahí no todo el mundo está al tanto de sus distintos momentos y etapas, ¿no? Pero bueno, lo interesante de Cardew, retomando un poco lo anterior, es que arranca desde la vanguardia más refinada y de alguna manera avanzada, hasta terminar en una radicalización política, que es también muy interesante, abjurando de todo eso que había sido parte central de su vida, para llegar a una idea, digamos, de la música al servicio de la revolución. Bueno, como fruto de esta radicalización política, Cardew escribe un libro que se llama Stockhausen sirve al imperialismo, que es muy interesante y muy recomendable de leer, en el cual él, digamos, al modo maoísta, al modo de la revolución cultural, hace una especie de gigantesco mea culpa. Y de especie de confesión de pecados capitalistas burgueses, donde reniega de toda su obra anterior, heridas del tritis, y demuele a Stockhausen, lo demuele, y bueno, por supuesto que Stockhausen se sintió extremadamente ofendido por todo esto, y hasta tal punto que Cardew no figura en los créditos de Carré, digamos, ¿no? Como debería figurar. Entonces, bueno, el Treatise, que es esta monumental partitura de 193 páginas sin ningún tipo de instrucción ni referencia musical, es un momento, es el clímax de toda una historia de partituras gráficas, y sin duda es uno de los mayores desafíos para aquellos que están interesados en esta idea de las partituras gráficas y de la manera en que las partituras gráficas pueden mover o modificar esta relación entre la música como objeto, ¿no? Como un objeto que puede ser reproducido infinitas veces, ya sea como bien decías, a través de la memoria o a través de mediante el auxilio que aporta la notación, promoviendo con esta partitura un desafío enorme, que demanda un trabajo muy importante de parte de aquel que quiere ejecutarla, ¿no? Un trabajo muy arduo y muy minucioso. Yendo como a lo específico de la partitura, digamos, cuando hablamos de partitura gráfica, es interesante tener en cuenta que Cardew también tenía un entrenamiento en el diseño gráfico, ¿no? Entonces, lo que se ve a través de las 197 páginas es un laburo hecho por él, prácticamente de diseño gráfico, digamos, solo con el estilógrafo, donde se ven como una multitud de no sabría qué decir, de gráficos específicamente, ¿no? Porque algunos se parecen a la notación musical y la mayor parte no, son como una gran abstracción en ese sentido. Exactamente, sí, hay que tratar, por lo menos tenemos que tratar de contar. Claro, ya que no la podemos ver. Contar un poco, sí. Son en realidad 60, hay como un repertorio de formas. Cardew dice que son 67 formas, formas geométricas. Hay un par de constantes en a lo largo de toda la partitura, dos constantes nada más. Una es una línea media que Cardew y John Tilbury, que era un amigo muy cercano de Cardew, que es su biógrafo más importante. Le llaman lifeline, o sea, línea de vida, línea salvavidas, una línea constante que está en el medio de la partitura, y el otro elemento constante es un pentagrama vacío que está al pie de la partitura. Estos dos elementos son los únicos que están siempre, y después hay una multitud de formas que se van desplegando y desarrollando, como bien decías, con la maestría, podríamos decir, de la maestría visual y gráfica que Cardew tenía, porque era un diseñador gráfico profesional, trabajó de eso durante muchos momentos de su vida, trabajó como diseñador gráfico, y esto se nota porque sí, está... Realmente la partitura es hermosísima, como objeto netamente visual. Diría que el Treatise es, ante todo, diría, una partitura de ideas, no de sonidos. Esto me parece importante. O sea, no hay sonidos en el Treatise, ni hay indicaciones de cómo traducir estos signos, que son fascinantes, rigurosos, articulados, discretos, complejos, a sonidos concretos. La operación de traducción corre por cuenta y riesgo de quien decida tocar o ejecutar la obra. Estas ideas, este concepto de idea no es algo que diga yo, sino que lo dice el propio Cardew, no implican conceptos necesariamente, ¿no? Que siempre serían, un concepto siempre tiene un componente representacional. Claro. sino que podría decir que se trata más bien de ideaciones, es decir, de cadenas de posibilidades basadas en correlaciones formales, geométricas, en muchos casos, y en una imaginación gráfica muy precisa. Se trata, en efecto, de un pensamiento musical y de un lenguaje imaginado. Me gustaría como destacar estas dos cuestiones, ¿no? O sea, pensamiento musical y lenguaje imaginado. Esta idea del lenguaje imaginado está también basada en el filósofo vienés Ludwig Wittgenstein, en el cual Cardius se basa. De hecho, el treatise tiene este nombre, el tratado, porque estaba basado en el Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein, que también es otra obra pequeña en extensión, pero monumental en profundidad y en densidad. Que es muy importante correlacionar porque este momento de la vida creativa de Cardew está absolutamente ligado a su lectura de Wittgenstein, ¿no? Entonces, cuando Wittgenstein dice lenguaje imaginado, está hablando de uno de sus conceptos centrales, que es el de forma de vida. Un lenguaje imaginado es una forma de vida. Quiere decir que los sonidos ausentes o desconocidos que están en el treatise son sonidos posibles, pero tienen que ser actualizados, tienen que ser traídos al presente, ¿no? Entonces, ahí retomaría algo que decía antes, que es que el treatise tiene como un estatus paradojal, ¿no? Se encuentra como a medio camino entre la composición y la improvisación. Y engarza con esta otra observación de Cardew, de que una partitura está pensada u orientada hacia el futuro y la improvisación está anclada en el presente, ¿no? El elemento, no sé si el elemento, el concepto de la forma de vida, digamos, del lenguaje imaginado, es como si esta partitura pusiera una especie de responsabilidad en el intérprete, ¿no? Esto que, bueno, es a decisión y riesgo del intérprete, ¿no? Hacer esta obra, de Absolutamente. generar una forma de vida, ¿no? Como de Sí, imaginar una sí, forma de sí, vida para poder sí, tocar sí. esto, ¿no? Nada menos, ¿no? Aparte, es una forma de vida. Claro, lo cual implica una recurrencia con la partitura, vivir con esa partitura, pasar más de una vez, ¿no? Hay algo que Cardew dice mismo sobre esto, que es, esto no es una excusa para improvisar, ¿no? Uno no toma el Exactamente. tritis para hacer lo que le pinta en un momento. Claro. En tal caso, tiene que Exactamente. imaginar justamente esta forma de vida para poder enfrentarse en su cabalidad a este lenguaje imaginado. Sí. Dice exactamente, dice Tritus, dice Cardew, hay en el handbook, en el manual del Tritis, dice, hay una gran diferencia entre mirar la partitura y hacer lo que tenés ganas y leer la partitura y tratar de llevarla a la acción, ¿no? Dice, es más o menos así la frase. Justamente él se inclina por la segunda opción, ¿no? O sea, te pide que te inclines por la segunda opción. Y la frase en la cual se expresa esta idea, este concepto de la partitura de ideas que me interesa que podamos retener o pensar, está en el handbook también, en el manual del treatise, la leo como para tenerla presente. Dice exactamente Cardew, un compositor que oye sonidos tratará de encontrar una notación para los sonidos. Uno que tiene ideas tratará de hallar una que exprese sus ideas, dejando su interpretación libre en la confianza de que sus ideas han sido precisa y concisamente anotadas. Acá es de esta frase de donde yo tomo este concepto de la partitura de ideas y no una partitura de sonido, ¿no? Que es algo bien distinto. Claro, es muy hermoso eso. Pensaba en el handbook también, ¿no? Esta especie de manual que él va escribiendo, va, manual o libro de mano. Es decir, como una especie de libro que uno tiene al lado de la partitura y va consultando, que de ningún modo explica la partitura. Más bien es como que te sigue abriendo puertas. Es una especie de diario de Exactamente. composición, ¿no? ¿Cómo escribirías ese handbook? Sí, el handbook son como notas, notas que a la vez son interesantes porque también Están fechadas y van acompañando la propia composición del treatise, claro, que tomó. La composición del treatise se realizó entre 1963, cuando Cardio estaba en la Universidad de Buffalo, y terminó en 1967. O sea que fueron varios años en los cuales, por momentos, Cardio reescribió secciones enteras del treatise, o sea, 40 o 50 páginas que bueno, rehizo por completo. Y en momentos estuvo como muy trabado y muy, muy estancado. Y bueno, en todos esos periodos fue escribiendo estas notas y estas observaciones que son absolutamente filosóficas, absolutamente, digamos, como pensadas desde una filosofía de la música, filosofía de la composición. Y bueno, van reflejando esas idas y venidas de su pensamiento, y por supuesto que eso también va haciendo que su idea con respecto a la partitura se vaya modificando. O sea, siendo alguien absolutamente entrenado en la tradición clásica y contemporánea, por supuesto, y lo que esa tradición deposita en la partitura, en sus distintas facetas, también van produciendo en él estas etapas de la composición del treatise, van produciendo en él distintas ideas acerca de lo que una partitura es o debería ser, ¿no? En 1966, o sea, cuando le quedaba todavía un año de composición del treatise, Cardew comienza a trabajar, a tocar con el grupo AMM, donde estaban Keith Rowe, Lugar y Eddie Prevost, donde, bueno, esa experiencia de la apertura a una improvisación total, la apertura a todos los sonidos, como dice el propio Cardew, terminan influyendo en la composición del treatise, y esto es muy notorio también si uno mira las últimas, digamos, 40 o 50 páginas del treatise, está muy, muy presente de qué manera esa experiencia de improvisación libre influye en su idea de la notación, ¿no? Es muy interesante también eso. Claro. Este trabajo con la improvisación libre, digo, hay como todo un movimiento, ¿no? En esos años también, obviamente influenciado sobre todo por las conferencias de John Cage y toda esta idea como del ingreso del mundo sonoro como totalidad a la práctica musical, ¿no? Pero parece que a mí siempre me da la impresión de que Cardio está muy consciente como de los filtros, de los actos conscientes e inconscientes que alguien como músico, sea compositor o sea improvisador, tiene que pensar o lidiar para poder hacer uso de este de pronto mundo acústico literal, ¿no? Como el mundo acústico. Y en ese sentido es mucho menos inocente, esta es mi apreciación, ¿no? Mucho menos inocente que por momentos Cage, ¿no? En alguna medida es muy cierto lo que decís, o sea, creo que se lo puede ver exactamente así. Hay que tener en cuenta, digamos, cuál es la relación o cuáles son las similitudes y diferencias entre el pensamiento de Cage y el de Cardew, que son varias. Pero con respecto a esto último que decías, creo que hay un pasaje de Cardew que también está en el handbook que me parece interesante. Cardew dice: una partitura musical es un constructo lógico insertado en el caos de potenciales sonidos que envuelve a este planeta y a su atmósfera. ¿No? O sea, constructo lógico. Es muy interesante también esa definición de partitura, ¿no? ¿Qué es una partitura? Es constructo lógico insertado en un caos. O sea, es algo que de alguna manera recorta ese caos, y de alguna manera diría yo que presupone lo que Husserl llamaría una reducción fenomenológica. Es decir, hay una bajada, digamos, ¿no? Hay una bajada, digamos, y un recorte de la experiencia, en el sentido de Husserl es mucho más complejo, digamos, ¿no? Creo que me metí ahí en un berenjenal al citarlo, pero bueno, en el sentido de Husserl de alguna manera es también una especie de suspensión del juicio, pero no está lejos de lo que pretende Cardio, ¿no? O sea, uno debería debería, para poder ejecutar el constructo lógico en que consiste el tritis, debería poder suspender su propio juicio y tratar de ver de qué manera ese constructo lógico, en tanto partitura, produce o puede producir un recorte de los sonidos posibles del mundo, de esos sonidos posibles que envuelven el mundo, como dice, de esta atmósfera de los sonidos posibles, que también es otro enorme concepto que se prestaría para pensar muchas cosas más, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que la masa de la masa de todos los sonidos posibles, extraer algo que pueda ser escuchable, utilizando la partitura como un dispositivo, como una herramienta, ¿no? Esa sería un poco Claro, ahí la idea. la idea de suspensión es lo que a mí me impacta, ¿no? Es decir, ¿cómo se hace ese recorte? O más bien, ¿cómo se permite entrar ese mundo, como esa especie de apertura total que es el mundo sonoro, digamos, como globalidad? ¿Cómo se lo permite entrar a la música mediante un dispositivo, mediante una partitura, mediante, no sé, la construcción de un dispositivo sonoro? Y creo que eso es algo, me parece, como muy, muy característico de lo que podríamos llamar el experimentalismo musical, ¿no? Es decir, no tanto multiplicar las posibilidades en el sentido de fabricar y fabricar, sino suspender cierto régimen de lo musical para hacer que entre, bueno, lo imprevisible. Claro, sí. Sí, esto bueno, se conecta un poco con estos modelos que te decía que extraigo un poco de las ideas, de la evolución de las ideas del propio Cardew. Este primer modelo encaja exactamente o muy precisamente con lo que estás diciendo. Yo lo llamo este primer modelo, la partitura como kit de supervivencia en el océano de la espontaneidad. Esta idea del océano de la espontaneidad también es un concepto perdón, de Cardew, y está basado en la siguiente frase. Dice Cardew: un músico rígido, como yo mismo, podría utilizar el tritis como un camino hacia el océano de la espontaneidad. Si lo equipará para sobrevivir en ese océano, es una cuestión totalmente distinta, ¿no? Entonces, acá el tritis es una partitura que está pensada como un equipo de supervivencia. El objetivo de este equipo, de este kit de supervivencia, es que el músico pueda sobrevivir en el océano de lo espontáneo, es decir, de lo que escapa a las normas, de lo que se produce en el presente y no en el futuro, evitando, estos serían los riesgos, digamos, esto sería sobrevivir, evitando, también lo señala muy fuertemente Cardew, lo que él denomina la mera autoexpresión y la improvisación azarosa, dos situaciones que para él son no deseables, ¿no? Claro. Esto nos permite contrastar un poco el pensamiento de esta frase y estas advertencias que hace Cardew, nos permiten contrastar un poco el pensamiento de Cardew y el de Cage con respecto a la improvisación, sobre todo, ¿no? Cuando Cardew dice improvisación azarosa, hay que distinguir un par de cuestiones. Las ideas de azar y de indeterminación en Cardew difieren en este sentido, como decía, de las de Cage. Y si bien hay que recordar que fue a través de Cage que Cardew toma contacto con la tradición de las partituras gráficas y con el concepto de indeterminación, el uso que Cardew hace de estos conceptos es muy distintivo y muy personal, se diferencia del que hace Cage. En el tritis, por ejemplo, Cardew no utiliza chance operations, o sea, operaciones de azar, ¿no? Para producir los materiales, ¿no? Sino que trabaja, hay un plan consciente, determinado, hay una idea de composición deliberada, pero es una composición, y esto es importante, una composición que se sitúa de antemano y por fuera de cualquier sonido dado. La composición está antes del sonido, ¿no? Claro. Esto es bastante asombroso, digamos, en cierto sentido, para lo que uno está acostumbrado. O sea, no hay sonido antes de la composición. El sonido viene después. Hay ideas. Claro, hay ideas, sí, pero estas ideas no tienen sonidos atribuidos. Eso es Tremendo. lo paradojal, lo interesante. Entonces, su idea es esta: Los sonidos vienen después, no antes de la partitura. Y con, en lo que hace a la indeterminación, Cardew tiene algunas coincidencias con Case, por ejemplo, en la necesidad de estas que mencionaba anteriormente, que es evitar, como se trata de evitar la autoexpresión, hay que evitar lo que podrían denominarse las trampas del gusto y de la memoria, ¿no? Es decir, el grado de intervención de la propia subjetividad en la ejecución de las posibilidades que abren los procesos y las notaciones de tipo indeterminado. El ideal, entonces, de, sabemos que el ideal de Case es siempre el de una performance que sea no intencional, para lo cual utiliza distintos mecanismos de indeterminación, y que parta de una suspensión del juicio estético, como, como hablábamos antes. Y también sabemos que Case no era un adepto de la improvisación, o sea, que a Case no le gustaba la improvisación. Hay una frase de Case que dice, ¿no? Que en realidad lo que dice es que en realidad dice la improvisación, dice generalmente consiste en tocar lo que sabes, lo que te gusta y lo que sentís. Algo que él específicamente pretendía que no ocurriera, ¿no? Sí, sí, sí. En el caso de Cardew, digo, para terminar nomás esta idea, es también propone liberarse de la memoria, del gusto, etc. Pero la liberación en el caso de Cardew proviene de dos vías distintas. En el Treatise, específicamente, lo que pretende es que haya un uso riguroso de la partitura, de una partitura en la que no tiene ningún significado previo, pero a la vez se pide, digamos, Cardew pide al, al que pretende interpretar el Treatise que lo haga de manera rigurosa, a través de una disciplina, o sea, de una manera hermenéutica y consciente, ¿no? Y en lo que hace la improvisación, lo que Cardew propone es poner el foco en este estar presente, en tiempo y lugar, concentrarse en algo que llama la búsqueda de sonidos, mediante una escucha activa, un, una disciplina, que, otra disciplina, ¿no? Que también tiene que ver con el foco atencional, y seguir esas, esos, esos elementos para ver a dónde conduce. Creo que tenemos una cantidad de material tremenda. En exceso, ¿no? Para laburar. Todo fue mega interesante. Y nada, te agradezco mil por charlar conmigo de esto. Nada, a mí mismo me quedan un montón de referencias para investigar. Imagino que para los que van a escuchar esto también. Así que bueno, nada, nada más que agradecerte por eso y nos escuchamos en vivo entonces. Bueno, Tomás, no, gracias, gracias a vos, porque bueno, es interesante poder reflexionar a partir de una conversación, y creo que son, las, son los momentos en los cuales uno puede, puede llegar a pensar algunas cosas de una manera mucho más, más intensa que por ahí solamente haciéndolo en soledad, digamos, justamente claro. Retomando la idea de la en este tiempo pandémico, ¿no? En el que la soledad y el aislamiento forzados nos obligan a las conexiones remotas, la conversación vuelve a ser un recurso muy importante para poder pensar en conjunto. Este programa fue presentado por Radio Caso.